Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo Aquí se respira lucha desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, ya entrando al segundo mes del año 2017, este mes de febrero que promete y promete mucho. Hoy tenemos tres temas centrales. Obviamente, sin lugar a dudas, vamos a abordar algunos otros que van a ir surgiendo dentro de lo que son los próximos 30 minutos de comunicación aquí en La Biglietti, pero tres temas centrales que queremos centrar la atención, valga la redundancia, lo que tiene que ver con todo lo que ha venido ocasionando estas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente, el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la inmigración en el país norteamericano. Obviamente también entramos en la recta final, mes de elecciones en Ecuador, una nueva nación sudamericana que va al proceso electoral en este continente, y obviamente el carnet de la patria en Venezuela. Tres de los temas que hemos seleccionado para profundizar más allá de los titulares con ustedes, y nos acompaña, como es habitual en este Aquí se respira lucha, Guillermo Bermejo. ¿Cómo estás, Guillermo? Un abrazo para ti, Víctor. Un saludo para todos los compañeros que nos escuchan a lo largo y ancho de donde llega La Biglietti. Bien, Guillermo, y compañeras y compañeros que nos escuchan, estamos arrancando este Aquí se respira lucha sumando información a lo que tiene que ver con algunas estadísticas que han arrojado, o que ha arrojado la primera semana. Estamos a la espera de lo que son los resultados de la segunda jornada de inscripción en este carnet de la patria, donde el gobierno de Venezuela aspira a carnetizar a 15 millones de ciudadanos con este carnet. Ahí está la pregunta que estamos analizando fuera de micrófonos y haciendo las consultas: ¿qué va a pasar con los otros 15 millones de venezolanos que no van a ser carnetizados en esta primera instancia? Por lo pronto, más de 17.000 jóvenes se han integrado al registro, verificación y carnetización en lo que es esta propuesta de carnet de la patria en Venezuela. En Táchira son un poco más de 1.000 jóvenes que están activados como voluntarios en esta tarea, y las mujeres llevan la delantera en lo que tiene que ver con la parte de inscripción. Más del 57% de los que se han tramitado su carnet de la patria son mujeres, y obviamente también hay una información bien interesante con respecto a la utilización de las misiones sociales del gobierno bolivariano. El 76% de los inscritos en la primera fase, ¿no?, en los primeros tres días del registro, ya tenían o han sido atendidos por la misión alimentación en sus diferentes vertientes. Principios quieren las cosas, Guillermo, y compañeras y compañeros que nos escuchan en La Biglietti. ¿Qué conclusión primaria podemos sacar con respecto a los objetivos, a los alcances, a la búsqueda que intenta consolidar el gobierno bolivariano con este carné de la patria, a sabiendas también que se han levantado voces que cuestionan esta práctica en Venezuela, tanto dentro del mismo de las fuerzas de izquierda como obviamente también de los sectores opositores? Bueno, de lo que plantea la oposición, ya no, o sea, aquí, así mañana lloviera leche y miel del cielo, ellos dirían que está mal también, ¿no? Uh-huh. De algunos sectores de izquierda, sí, yo te lo comentamos hace unos días, Víctor, ¿no? Hay un poco hasta de esquizofrenia, ¿no? En primer lugar, se ha escuchado críticas en función a que los datos de la gente que obtenga el carnet de la patria podrían ser utilizados en un supuesto cambio de gobierno, ¿no?, para atacar a la gente que estuvo con el proceso chavista. En primer lugar, me parece que es una actitud bastante derrotista, ¿no? O sea, pensar que se puede perder el proceso es ir a jugar a perdedor. Y lo segundo, pues, que es matemáticamente imposible que vayan por 15 millones de personas. Eso es desconocer la historia, en primer lugar, ¿no? Las veces que ha habido cambio de gobierno, cuando se ha derrocado gobiernos de izquierda, básicamente, ha sido muy selectivo, ¿no? No por eso menos numeroso, por cierto, también, ¿no? En América Latina los golpes de Estado que se sufrieron fueron por los líderes principales de los gobiernos progresistas, por llamarlo de alguna manera, y escarmentando algunos sectores, ¿no?, poblacionales, que fueron base social de esos procesos revolucionarios. Pero no fueron, pues, por 1 millón de personas, no fueron, ¿no? Hay que revisar las cifras de Chile, Argentina, Perú, y no, esos números no dan. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es desmerecer, ¿no? El propósito de generar un poco de orden. O sea, la economía, lo hemos estado analizando contigo en los últimos programas, se comienza a estabilizar gracias también a la subida del precio del petróleo. Y ha habido graves problemas con el tema de las cédulas también, ¿no? Uh-huh. Donde ha habido feria de cédulas, de gente que adquiere cédulas de alguna manera, ¿no? Este es el propósito de ordenar un poco la cosa para que se les pueda atender desde las misiones con los números que tú has señalado, lo que comienzan a dar la impresión de que está avanzando, ¿no? Nosotros hemos sido completamente lejos de nuestra vocación revolucionaria, hemos sido bastante fríos a la hora del análisis a decir que esta situación va a mejorar de a pocos, ¿no? Hemos estado en un momento muy, muy difícil el año que pasó. Los cambios no son inmediatos. Se entiende la ansiedad de la gente, algunas molestias en las colas, los problemitas que siempre hay burocráticos, el tema de la no utilización correcta de ciertas cuestiones tecnológicas, pero uh-huh. Como toda mejoría es como cuando un ser humano está enfermo, ¿verdad? Y cuando comienzas a ya no estar tan mal, igual tu andar de los días posteriores es un poco más lento, es un poco más cansino. Hay que apoyar este tema de la carnetización, hay que sumarse a que las cosas comiencen a mejorar en Venezuela. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y desde las fuerzas de izquierda hay que entenderlo bien. Una cosa es la crítica, que es válida, y otra cosa es el criticismo, como estas cosas de van a utilizar mi nombre y mi apellido para fusilarme dentro de 2 años cuando haya cambio de gobierno. Cosa que no es real y cosa que tampoco es cierta, ¿no? Sí, hay una cuestión que hay que tener presente también con respecto a los problemas que se han venido presentando, que son reales, que son reconocidos denunciados por la oposición, pero reconocidos también por el gobierno y por la fuerza también por otros países que han venido propiciando inclusive la instalación del tema económico dentro de la mesa de diálogo que países acompañantes, la UNASUR ha venido manifestando, el Vaticano ha venido manifestando la necesidad de abordar el tema económico para solventar las situaciones, pero ahí están los compromisos que supuestamente han suscrito la oposición, pero que al momento de llevar a la práctica las posibles soluciones no se ven esos actores opositores montados en resolver los problemas reales de la gente, ¿no? Entonces eso es un poco de lo que se cuestiona e inclusive hay algunas encuestas, algunos estudios de opinión pública que se han venido haciendo por encuestadoras bastante reconocidas y bastante aceptadas tanto por el gobierno como la oposición, donde dice que más del 70% estima de que la oposición debe sumarse al gobierno a solucionar los problemas de la gente y no uh-huh. a solamente bombardear las propuestas que pueden estar acertadas o equivocadas, pero que en definitiva son acciones que se están tomando para solucionar los problemas. No quiere decir que sea la panacea, pero son acciones que se toman ante la inacción de una oposición que no propone, ajá. sino solamente obstaculiza el desarrollo de cualquier acción que se pueda tomar en favor de los más desfavorecidos de la sociedad. Y además, fíjate, ¿no? Y que se demuestra con su llamado a una movilización el 23 de enero, ¿no? Que fue una sí. cosa bastante raleada, muy pobre en convocatoria, donde ni siquiera sus principales líderes ya se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren hacer, ¿no? Les ha quedado grande la camiseta, porque ellos querían ser parte, ¿no? Tener por lo menos el control de un segmento del Estado. La Asamblea Nacional les ha quedado enorme, ¿no? No han tenido capacidad de sentir eso que prometieron en campaña, ¿no? De ponerse al lado de la gente. Uh-huh. Hoy están cobrando facturas, ¿no? Eso también lo conversábamos, ¿te acuerdas contigo cuando ganaron, ¿no? ¿Qué cosa tenían para ofrecer como para que en el tiempo se mantuviera perdurable ese momento, esa foto del momento que fue la votación del 6 de diciembre aquel? Hay que tener en cuenta, creo yo, que también esta oposición va a tener graves problemas este año. Muchos de sus financistas se van terminando, ¿no? Uh-huh. Donald Trump, dentro de su... Bueno, eso lo vamos a conversar en un rato, pero dentro de las cosas que ha decidido este último mes ha sido cortarle el presupuesto a todas esas ONGs que, a nombre de una serie de derechos muy válidos por los cuales hay que pelear, aprovechaban para guarimbiar al gobierno de turno, ¿no? Sé que este año tampoco va a ser muy, muy fácil para la oposición. Y creo que lo hemos dicho en varios programas, insistimos, ¿no? En que desde nosotros, que somos revolucionarios, que somos consecuentes con el proceso que inició el comandante Chávez, este año se utilice de manera correcta los recursos para pegarle duro al tema de la producción, tanto del campo como de los productos de primera necesidad, ¿no? Ya que mencionabas a Donald Trump en tu comentario con el tema del financiamiento a diferentes ONG que han venido obstaculizando también, haciendo oposición más allá de los partidos políticos, o ONG que han tomado la acción o la batuta como actores políticos dentro de la sociedad venezolana y creo que gran parte de América Latina, ¿no? Las ONG se han posicionado como actores, los que hacen el trabajo sucio de, uh-huh, de los partidos políticos, ¿no? Y el tema de las órdenes ejecutivas que ha venido firmando el presidente Donald Trump desde el mismo momento que asume la presidencia. Ahí tenemos, por ejemplo, la eliminación de la página en español de la Casa Blanca, el tema de ir a boicotear todo lo que es el proceso de la lucha contra el cambio climático, que él con sus asesores estima que es un gran fraude, que no existe tal cambio climático, por tanto no se van a destinar recursos tampoco para eso. Ha venido siendo una movilización contundente desde el primer momento de su toma de posesión, y cada decisión que toma despierta más manifestaciones en contrario, en lo que tiene que ver con esta decisión de frenar el ingreso de por lo menos siete habitantes de siete países, de siete naciones del mundo, fundamentalmente que se vinculan con la religión musulmana, ¿no? Países que tienen que ver con Irán, Irak, Siria, también Libia y otras como Somalia y Sudán. Curiosamente, países que han sufrido los atentados, los ataques sistemáticos y contundentes de Estados Unidos. No en vano, el senador demócrata, según lo reseña la página de la actualidad de RT, el senador demócrata Chris Murphy hace referencia con respecto a que Estados Unidos bombardea esos países creando una pesadilla humanitaria y luego los encerramos dentro, dice Murphy. Es una película de terror, no una política exterior. ¿Qué comentarios podemos, qué análisis podemos hacer con respecto a lo que se viene inminentemente con respecto al gobierno de Trump? Muchos analistas señalan de que un presidente, cuando asume, lo que busca primero que nada es ampliar su base electoral, su apoyo político en la opinión pública, máxime un presidente que asume ya con un nivel de popularidad sumamente bajo, que no supera el 30%, y que con estas acciones lo que hace es radicalizar más el favoritismo de sus bases electorales, pero también el rechazo de los independientes y los opositores a nivel interno y también a nivel internacional. Manifestaciones en aeropuertos, manifestaciones de universidades, manifestaciones en las calles, manifestaciones en lo que tiene que ver con una multiplicidad de factores o de actores políticos, sociales, económicos, académicos en Estados Unidos y fuera de él. Esto es la continuación de una línea recta, ¿no? Mucha gente tuvo esperanza cuando ganó Obama aquella vez, pensando que el fin de las guerras se daba por la simple aparición de una persona negra, afrodescendiente, ¿no? Que en teoría entendería mucho mejor la situación de lo que viven los pueblos y las necesidades de llevarnos de otra manera, ¿no? Que lo fundamental en la política exterior. Estados Unidos sigue asumiendo su papel de imperio, ¿no? Fíjate que Obama asesinó más gente que Bush, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos queda en la mente un Bush criminal y un Obama hasta tonto, útil, ¿no? Si se quiere, un Obama rendido ante la realidad de lo que le tocó asumir como país. Trump tenía que empeorar las cosas, o sea, fíjate, ¿no? Si con Bush no fue mal y con Obama no fue peor, ¿no? Porque Obama ha matado más gente, 3 millones de muertos, uh-huh, en la administración Obama, ¿no? Superior en casi el 60% de lo que asesinó Bush. A Trump le tocaba el otro pedacito del camino, ¿no? Que es buscar el culpable de la debacle económica en Estados Unidos. Hace algunos programas lo comentamos, el 40 millones de norteamericanos están comiendo con tickets, ¿no? O sea, eso no es casual. El capitalismo ya no funciona. Y otro volumen de la población comprando con esos tickets que aparecen en los diarios, claro, para los vales, para descuentos, ¿no? Entonces, esta situación que ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional definen como el fracaso del modelo económico neoliberal. O sea, ya hoy no es que lo dice el Papa Francisco al que por ser latino ellos lo quieren ver como subversivo, ni lo dicen los chavistas, ni lo dicen los comunistas, ni los ecologistas, ¿no? Y es el Fondo Monetario, y es el Banco Mundial, que reconocen que el neoliberalismo en el mundo solamente ha traído más desigualdad. Y no entre los países, como eso solamente queremos pensar, ¿no? Ah, es que esto favorece a Estados Unidos, sí, pero favorece a una capa de Estados Unidos, no a la población de Estados Unidos. A ese 1% que se, claro, cada vez que más. Se va quedando cada día con mayor porcentaje de la torta y ya comienzan a haber problemas internos, ¿sí? Ahora, Guillermo, llama la atención y no pocos analistas han venido haciendo hincapié con respecto a esto desde que se firmó esta orden ejecutiva, que inclusive ha desatado una serie de manifestaciones del Poder Judicial en Estados Unidos. Diferentes jueces y juzgados han venido diciendo de que esas acciones ejecutivas violan la Constitución de Estados Unidos y que no se le puede impedir el ingreso al país a alguien que no tenga nada que deberle o que no le deba nada judicialmente a Estados Unidos, ¿no? Pero llama la atención de que, por ejemplo, países como Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán, ahí no vemos en esa lista países como Afganistán, como Pakistán, como Arabia Saudita, donde efectivamente han salido o por ejemplo se han puesto en la escena pública del discurso de la Casa Blanca como los países donde han surgido los atacantes que han venido generando los ejércitos de terroristas que azotan a Medio Oriente y a otros países también de Europa. Porque el terrorismo ha sido y es funcional con Estados Unidos. Uh-huh. Arabia Saudita no solamente es que de ahí hayan salido los que se tiraron contra las Torres Gemelas. Sí. El tema es que Arabia Saudita financiaba a Al-Qaeda. El caso con Arabia Saudita es que Arabia Saudita financiaba el Estado Islámico. En Pakistán se preparaban las tropas de Al-Qaeda y del Estado Islámico. En Afganistán vivieron con mucha tranquilidad y mucha comodidad durante décadas los de Al-Qaeda y los talibanes de aquella época. En esas zonas están, esos países que tú has mencionado, están los que son miembros de estas redes terroristas y también de otros países, ¿no? Pero se les pone, ¿no?, en una lista a otros países como Irán, que sufrió una guerra con Irak. A veces la gente no recuerda, ¿no? Pero Estados Unidos financió a Saddam Hussein, al que luego colgó, ¿no? Lo financió para hacer una guerra de 8 años al pueblo de Irán, que sufrió 1.200.000 muertos, ¿no? Pero ellos en su paranoia, ¿no?, creen que gente de allá va a irse hasta Estados Unidos a bombardearlos, cosa que no ha sucedido ni en la época de la guerra entre Irán e Irak, ¿no? Son pueblos que tienen muy claras el derecho a su autodeterminación y que, lejos de la propaganda de que quieren hacer con los musulmanes, de que todos son locos, de que todos andan con una bomba en el cinturón, son pueblos bastante pacíficos, ¿no? Irán no invadió ningún país en todos estos años. Sudán, Somalia no le han hecho daño absolutamente a ningún país, menos a los de Occidente, ¿no? Si han tenido deformaciones de algunos grupos políticos dentro de sus propias fronteras, han sido culpa más bien de Occidente, que ha financiado para que los países se dividan, para que hayan guerras entre ellos, para que finalmente los recursos lleguen de manera rápida y barata a los países de Europa que nos quieren dar clases de democracia ahora, ¿no? Uh-huh. Lo de Trump, yo te decía, es esto, ¿no? Así como el ascenso de Hitler, ¿no?, que ante la catástrofe interna comenzó a buscar enemigos externos. Bueno, a los hermanos musulmanes hace mucho rato que no era muy fácil que entren a Estados Unidos. Hoy lo pone con nombre y apellido, lo pone clarito, ¿no? Y esto de las leyes de Estados Unidos, bueno, que le pregunten a los latinos que viajan para allá, a los hermanos del Asia que bajan para allá, si tienen facilidades para poder ingresar, aún con visa, aún con lo que sea, ¿no? Siempre son tratados de una manera distinta, que si nosotros le diéramos ese trato a alguien en América Latina, seríamos cuestionadísimos, ¿no? Que los paren a un costado, que los revisen, que los desnuden, que los toquen absolutamente todo el cuerpo para ver si llevan o no llevan bombas o drogas, seríamos muy cuestionados, ¿no? Brasil dio un ejemplo hace algunos años, cuando Estados Unidos propuso, él era Bush, ¿no?, que tuvo similitudes con las actitudes de Trump, donde a los latinoamericanos se les desvestía en los aeropuertos. Brasil les dijo, bueno, de la misma manera serán desvestidos aquí, ¿no?, los norteamericanos. Inmediatamente a Brasil lo sacaron de esa lista. Yo creo que esto amerita una respuesta de los países en su conjunto, ¿no? Hacerle ver que el tipo se puede creer muy matoncito del barrio, muy malo, pero hay que devolverlo con la misma moneda, ¿no? ¿Quién necesita más de quién en el mundo? ¿El mundo de Estados Unidos o Estados Unidos del mundo? ¿Quién necesita los recursos naturales que nos quitan y nos saquean y nos roban a nivel global? ¿Nosotros los países saqueados o los saqueadores? Entonces creo que al señor Trump hay que comenzar a hablar en el idioma que él entiende, ¿no? Porque como a él le gusta ir de frente, bueno, vamos a leer de frente también. Y no va a poder con todos, ¿no? No va a poder con todos. El final del imperialismo, ¿no? está viéndose, y no va a ser sencillo, va a ser una cosa muy violenta, ¿no? Ya los estamos viendo, ya lo estamos entendiendo, ¿no? Uh-huh. Lo que han venido haciendo estos últimos 20 años, por lo menos, desde las Torres Gemelas para acá, no lo habíamos visto nunca, ¿no? Pero tiene un escenario también difícil. Hoy China y Rusia se ponen de pie, ¿no? Y los arrinconan en el Medio Oriente. Lo que ha recibido Trump de la administración Obama es un desastre. No se habla esto, no se debate, pero quien ha perdido la guerra en Medio Oriente ha sido Estados Unidos, ¿no? Hasta sus socios como estos que hemos mencionado, Qatar, Arabia Saudita, le comienzan a darle espalda porque se dan cuenta que han cometido el error más grande de su vida, que era desestabilizar toda una región que países grandes también como China y Rusia no iban a permitir, ¿no? Y hoy tienen que comenzar a irse a buscar a dónde presionar. La actitud de Trump con el tema del TPP, el tema de los tratados de libre comercio, de revisarlo, es para apretar a los que siempre ha apretado. ¿Quiénes son a los que más siempre ha apretado Estados Unidos? Bueno, América Latina, ¿no? Esta bravuconería de decirle, construyeme el muro tú, ¿no? Si no me construyes el muro, no tenemos nada que conversar. Y yo me pregunto, ¿a quién le conviene una separación política, a México o a Estados Unidos? Porque quienes se acaban de meter al bolsillo el petróleo mexicano son las transnacionales, ¿no? Que terminan vendiéndosela de manera más barata a los gringos y más cara a los propios mexicanos, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo va a pasar con el resto de América Latina. Ellos ya no van a querer comprarnos lo que nos compraban, pero a cambio van a querer que sigamos nosotros vendiéndole toda la cuestión de la minería y del petróleo, como es en Perú, en Chile, en Colombia, en México, que es prácticamente a precio de nada, ¿no? Entonces estos países tienen una responsabilidad ahora. El señor Trump ya ha perdido todo nivel de respeto con el mundo, ¿no? El tipo realmente, bueno, se dijo en su momento a quienes se alegraban que no fuera Hillary Clinton, por también ser una otra mercenaria, otra criminal, otra tipo impresentable, venía con dos tornillos menos en la cabeza. Y estos locos son peligrosos en el poder, porque suelen ser muy simpáticos al principio, ¿no? Porque boconean mucho, ¿no? Porque, es más, está generando una crisis interna, ¿no? Uh-huh. Dentro de los poderosos de Estados Unidos, interesante, ¿no? Y como yo te lo decía ayer, que ayer lo conversamos, con Hitler pasó igual. En Alemania ya había derecha, ya había ultraderecha, pero lo de Hitler fue el plus, ¿no? Ya un tipo ya completamente racista, zafado, ¿no? Que tenía la muerte como insignia en la cabeza, ¿no? No la muerte como necesidad, que siempre lo ha utilizado la derecha en el mundo, ¿no? No es necesario invadir un país, ¿no? Es necesario desaparecer a los rojos y a los comunistas. Pero como necesidad, si los pueden tener quietitos, si los pueden mantener dentro del carril, no hay problema, ¿no? Gente como estos, que son fascistas, abiertamente fascistas, que pueden ser hasta simpáticos porque le pegan a la propia derecha de su país en muchas ocasiones, son un peligro, porque no tienen ninguna vergüenza de sacar leyes como la que acaban de sacar, ¿no? Porque no tienen ninguna vergüenza de decirle cosas a otro presidente como la dice este tipo en menos de un mes de gobierno. Y estos tipos son peligrosos, pues, porque no están en la realidad, ellos viven en su mundo. Para ellos no hay correlaciones de fuerza, no hay nada que conversar, ellos tienen la verdad y la única razón. Y ahora vamos a tener que aguantarlo 4 años, si es que desde adentro de los propios Estados Unidos no le pasa algo. Sí, es todo un tema que obviamente va a dar mucho que hablar y está dando mucho que hablar dentro y fuera de Estados Unidos, pero estamos en este, como decíamos al inicio, entrando a este mes de febrero, un mes de febrero que tiene también un nuevo proceso electoral en América Latina, y queremos dedicarlos estos últimos 10 minutos de programa para avanzar con respecto a lo que significan las elecciones en Ecuador. Las elecciones en Ecuador se van a llevar a cabo el próximo domingo 19 de febrero y se elegirán los cargos de presidente y vicepresidente de la República. A la par de estos comicios se realizarán las elecciones legislativas para elegir los representantes al Parlamento Andino y los asambleístas para el periodo 2017-2021. También hay una consulta popular sobre la opinión de los ecuatorianos en el tema de los funcionarios públicos que tengan cuentas y empresas en paraísos fiscales. La Constitución ecuatoriana dispone que en la primera etapa, también denominada como primera vuelta, resulta ganador un binomio presidencial si su votación es igual o mayor del 50% o del 40% y supera a su inmediato seguidor con al menos 10% de ventaja. En lo que tiene que ver con la posibilidad de ir a una segunda vuelta, esta se estaría realizando en el mes de abril, aunque la mayoría de las encuestas hablan que en Ecuador las elecciones de este próximo mes, de este próximo 19 de febrero van a estar resolviéndose en primera vuelta. ¿Quiénes son los candidatos, Guillermo, y compañeras y compañeros que nos escuchan? Los candidatos que han quedado ya en carrera, en disputa para el 19 de febrero: Patricio Siculanda, Iván Espinel, Cintia Viteri, Abdalá Bucaram Puley, Paco Moncayo, Washington Pesantes, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, que es el candidato del partido que hoy ocupa el gobierno en Ecuador. Guillermo, ¿qué podemos esperar de estas elecciones presidenciales y parlamentarias en Ecuador? Bueno, todo indica que es el triunfo del oficialismo, ¿verdad? Parece que la situación de un presidente que se va con un alto nivel de popularidad, como es el compañero Correa, va a contribuir a que este 19 de febrero, esta primera elección de este 2017 en América Latina, sea con una sonrisa en la cara para todos los que somos militantes, pues, de la causa socialista, progresista en América Latina, ¿no? Que el año pasado también nos despidió con un triunfo en Nicaragua después de varios tropezones importantes, porque en cada país, lo decía el Che Guevara, ¿no? En cada país que se levante una bandera de libertad es algo que nos debe emocionar, ¿no? Sin idealizar los procesos, sin creer que son cosas terminadas o perfectas, se tiene que mantener todavía estos gobiernos progresistas. Hemos analizado en otros programas que toda esta ola socialdemócrata en algunos países de América Latina ya fueron sobrepasadas por las necesidades actuales, ¿verdad? Que han demostrado sus fallas y sus vacíos, pero eran olas completamente necesarias, ¿no? Los niveles de pobreza de antes de que surgiera la figura de Hugo Chávez y después de él, todas estas figuras de América Latina eran situaciones insoportables en América Latina. Los países que no lo han pasado, ¿no?, como México, como Colombia, como Perú, como Chile, son los países que más problemas sociales tienen. A pesar de que la gran prensa quiere ubicar uno u otro caso de corrupción, una u otra protesta en otros países, ¿no?, como si fueran desencadenantes del fin de la historia. Los países que no han pasado por esta mediana primavera, ¿no?, son casi ya 18 años, 19 años de esta ola progresista, esos países son los que más se han perjudicado, ¿no? Los niveles de pobreza de esos países son muy grandes. Y Ecuador nos emociona porque, claro, se rompe también la lógica de que si no es el líder, ¿no?, si no es Correa, no se ganaba una elección. Parece que los números alcanzan al menos a menos de 2 semanas de la votación. Y sorprende que hayan algunas figuras todavía, como Paco Moncayo, ¿no? Uh-huh. Eterno candidato, ¿no? Yo, 75 años, 76 años, ¿verdad? 76 años. Y yo te decía un poco, creo que se le cayó el impuesto por ahí, porque yo a Paco lo recuerdo ya hace más de 25 años y era viejo, ¿no? Pero bueno, es la derecha venezolana que va a dar su intento hasta el final de la pelea. Y nada, le deseamos al pueblo ecuatoriano que elija bien, que elija vigilante y que continúen, ¿no?, en la brecha del socialismo. Hay una, hablando de encuestas, hablando de posicionamientos, en lo que tiene que ver con cómo se veían las elecciones de este mes de febrero, en la última semana del 2016, Lenín Moreno continuaba en el primer lugar en las encuestas, variando entre 36 y 28% según las encuestadoras que se estaban revisando, ubicándose en el segundo lugar Lasso con el 22.3% según Cedatos, y Cintia Viteri según Market con el 19%. Esta elección es considerada por las encuestadoras como la que ha tenido el mayor porcentaje de votantes indecisos de la historia, bordeando el 50% en la última semana de diciembre, siendo el promedio de las elecciones pasadas a menos de 2 meses del día de los comicios de un 30%. Esto tiene que ver también con la cantidad de candidatos que están postulando y otro tanto que han quedado por fuera de la contienda electoral luego de las internas de sus respectivos partidos, en lo que tiene que ver con partidos como el Centro Democrático Nacional, Acuerdo Nacional por el Cambio, Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, Acuerdo Nacional por el Cambio, Acuerdo Nacional Convergencia Democrática por la Unidad, y candidatos independientes que han venido quedando por fuera, candidaturas que han sido retiradas de la contienda para el próximo 19 de febrero, han quedado estos candidatos que mencionábamos recién, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Washington Pesantes, Paco Moncayo, Adalac Bucarán, Cintia Viteri, Iván Espinel y Patricio Zuquilanda como los candidatos para estas elecciones en Ecuador. Últimos dos minutos de esta Aquí se respira lucha. Guillermo, ¿qué podemos hacer un comentario global de estos temas que hemos abordado en la jornada de hoy? Definitivamente los temas que hemos visto el día de hoy nos van a tener bastante entretenidos, ¿no? Yo creo que esto de las elecciones en Ecuador, que es lo inmediato, nos va a dar un panorama suficientemente más claro de lo que va a suceder con la hermana república, pero lo de Donald Trump nos va a tener sumamente entretenidos, ¿no? Para comentar, digo, ¿no? Va a ser dramático definitivamente para el mundo la presencia de este individuo. El imperialismo está entrando en una fase cada día más fascista, ¿no? Cada día con capacidad de quitarse todo las vestimentas democráticas. Es más, hace no mucho dijeron que ellos eran un sistema representativo, pero que ya no eran más una democracia representativa. Y todos este tipo de decisiones que se toman, nada tienen que ver con un sistema democrático, ¿no? Sí, hay que ver a quiénes o a qué representan, porque obviamente no representan a la mayoría de los que votaron en Estados Unidos, que 3 millones del voto popular quedaron relegados de la decisión electoral en Estados Unidos, según el sistema que ellos tienen, ¿no? Pero fíjate, además, claro, es el único país en el mundo donde el contrincante saca 3 millones de votos más que tú, pero tú ganas, ¿no? Habría que ver qué pasaría en América Latina si algún presidente de América Latina pierde por 3 millones y es declarado igualmente fue presidente. Fue curioso, ¿no? Porque Maduro le sacó 250 mil votos a Capriles y fue un escándalo a nivel mundial. PPK le ganó por 30 mil votos a Keiko y todo estuvo bien porque él se hizo alfil del imperio. Y Trump gana con 3 millones menos de votos y también es válido, ¿no? Estamos llegando al final, les invitamos a que visiten nuestra nueva página web labiglietti.com.be y que nos sigan a través de CDP Radio en Twitter. Nosotros seguimos en contacto directo a través de la web radio CDP Labiglietti, desde el norte del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela. Que pasen bien. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter @CDP Radio. CDP Radio. CDP Radio. Desde el Táchira, para Venezuela y la comunidad global, somos corresponsales del pueblo. www.prensacdp.com.